somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 19 minutos pasaron de la medianoche de este jueves 20 de febrero de 2014. Ya se está acabando el mes. Ya se pasó casi una sexta parte del año. La verdad que así, ¿eh? No parece. Vamos, tenemos algunos ya mensajitos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. Sí, tenemos mensajitos. Preguntábamos quiénes estaban ahí del otro lado. Nos contestan Adrián, Javier Rodil. Nos dice, sí, manga de profilácticos pinchados. Bueno, nosotros es que también te queremos. La pregunta no haya sido quiénes están del otro lado. Sí, manga de porro. ¿Están ahí, hijos de remil puta? Fue nuestro productor colombiano. ¿Habrá gente que vaya a una farmacia y pregunte por profilácticos en vez de por preservativos o por forros? Forros. Porque no, que me parece raro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tenés profilácticos? Es una palabra engorrosa, larga. Tal vez un señor de 75 años, por ejemplo, puede pero la gente pide Prime, directamente es casi la palabra que sustituye. Usted siempre dando auspiciantes, siempre metiendo gente que me auspicia a mí. Que le ponga plata. También nos escribe @letralpie, dice, claro, hijos de puta, son más vagos que Ramón y Bianchi, ustedes. Todas acusaciones infames para nosotros. El analfabetismo es tremendo entre los oyentes, ¿eh? Y esos son nuestros oyentes. Acuérdense que las notas de Diario del Futuro están subidas a nuestro blog, diariofuturo.nacionalrock.com, todas las columnas de Wall, las columnas de Martín Pérez, las columnas también de Sala, porque no lo discriminamos a pesar de todos los problemas que tiene. Gracias. Y bueno, todos los audios y entrevistas. Uy, mira, tenemos 2 horas para que te cuente todos los problemas que tiene, pero bueno, te lo cuento fuera del aire porque es un compañero. Gracias. Están todos los audios subidos ahí y pueden escucharlos ya a partir de mañana todo lo que se va a hacer hoy en el programa. Como decíamos al comienzo del programa, vamos a estar hablando de este debate que surgió a partir de las declaraciones del ministro de Defensa, Rossi, por un lado, que hablaba de que Argentina es un país productor en temas drogas, en el marco de hablar de narcotráfico. Salió a contestarle o también a plantear otra mirada a Sergio Berni, habló de que no, de que Argentina no es un país productor, habló de acá, de que en este país se han encontrado laboratorios, pero que ninguno era de una magnitud importante como para hablar de un país productor. Obviamente, cuando hablamos de drogas, los países productores mundiales son en general 3. Cuando hablamos, ¿y de qué tipo de drogas, no? Generalmente marihuana, tenemos a Bolivia, a Perú y a Colombia. Esos son los 3 grandes países productores por condiciones climáticas, por un montón de factores que hacen que sean allí, ¿no? Para los únicos 3 países del mundo donde crece la hoja de coca y se produce cocaína. De todas formas, más allá del cruce que hubo, después se aclaró, salieron ambos a decir, fue una cuestión subjetiva de la elección de términos. De interpretación. Pero no es que hay diferencias al seno del gobierno sobre cómo tratar este tema. Esta misma mañana, ayer a la mañana, Jorge Capitanich también se refirió en ese sentido a que hay unanimidad. Sí, eso es cierto, sino que tiene que ver con interpretaciones y con cómo abordar la temática y el combate del narcotráfico en general. Nosotros nos interesamos en este tema, quisimos saber o ver dónde estamos parados en este sentido, hablar con especialistas. Por eso hicimos una entrevista con Luciana Pol, ella es coordinadora del área de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Le estuvimos preguntando esto, dónde estamos parados como dentro de la región, como país, este debate, si somos productores, si somos un país de tránsito, dónde tenemos que poner el ojo si vamos a hablar de narcotráfico, y nos contestaba esto que vamos a compartir. La verdad que uno de los muchos puntos para señalar sobre alrededor de este tema es que en particular en el tema drogas en Argentina y también en el resto del mundo, es un tema en el que se está bastante a ciegas. Y tal vez por el gran peso moral que han tenido la impronta de las políticas que se han llevado adelante en los últimos 30 años, en donde se ha no solo prohibido una serie muy diferente de sustancias, sino que se las ha agrupado en esa denominación la droga, y se habla del flagelo de la droga, como si fuera, digamos, demonizando un conjunto de sustancias que son muy diferentes entre sí y que tienen o merecen tener un tratamiento muy diferente entre sí por parte del Estado. Y entonces, tal vez por esta impronta moral, pero digamos, se ha actuado y se viene actuando y aún se actúa, en gran parte sin tener un diagnóstico verdaderamente certero, basado en datos empíricos, sobre el que se pueda pensar o desarrollar acciones, respuestas estatales o políticas públicas. Esto es un mercado que primero es ilícito, por eso funciona de alguna manera oculto, clandestinamente. Por otro lado, es un mercado muy dinámico que va y ha ido en los últimos 30 años adaptándose a todos los cambios y estilos y territorios. Vos viste que en los 90 Colombia tenía una impronta de lugar principal de exportación, ahora lo tiene México. Es decir, hay muchos cambios de tránsitos que se han producido y por supuesto Argentina no está exenta de eso. Ahora, para hablar realmente de qué lugar se ocupa, primero no se puede decir sin especificar de qué hablamos, porque cuando se está diciendo productor de droga, ¿de qué estamos hablando? ¿De pequeñas cocinas de pagos en los barrios? ¿Estamos hablando de grandes plantaciones de coca, de plantaciones de marihuana, de tráfico, de precursores químicos? ¿De qué tipo de fenómeno estamos hablando, ¿no? Prácticamente todo el mundo sigue funcionando alrededor de lo que son las convenciones de drogas, que son las que plantean este paradigma. Pero sí es cierto que estas políticas han tenido resultados tan desastrosos y en los últimos 30 años no solo ha seguido aumentando el consumo, sino que ha aumentado el tráfico, la violencia asociada al tráfico, las sustancias que se producen son infinitamente más numerosas de las que había hace 20 años. Entonces, las políticas han mostrado resultados tan magros que, por supuesto, hay muchas voces en el mundo que están preguntándose por alternativas, porque, claro, cuando uno ve lo que pasó con las políticas de drogas, no solo que no tuvieron éxito, sino que han tenido consecuencias laterales en varias áreas que fueron realmente desastrosas. Entonces, una organización como el CELS, ¿por qué puede llegar a fijarse sobre lo que es una política de drogas? Porque vemos en nuestra práctica de organismo de derechos humanos, en nuestra práctica cotidiana. Escuchábamos a Luciana Pol, ella es coordinadora del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del CELS. Hablaba sobre las falencias que hay cuando se debate el tema drogas, esto de dividir. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de drogas? No todas las drogas son iguales, no todas producen el mismo efecto, no todas son tienen el mismo nivel de grado y de ilicitud, ¿cómo sería? Entonces, esto, de cómo habría que pensar y debatir este tema, de alguna manera. Hablamos con ella también sobre el rol de la justicia en esto, y nosotros vamos a los números que son, de alguna manera, no están actualizados porque los últimos datos son del 2012 y que tiene que ver con las causas que se abrieron a nivel federal por infracción a la ley de drogas, la ley 23.737, conocida como la ley de drogas más comúnmente. De los 24.599 expedientes que se abrieron en todas las jurisdicciones federales, el 38%, o sea, casi el 40%, son por tenencia por consumo personal. O sea, donde siempre se habla, es un lugar común decir, no se persigue al narcotraficante, se persigue al consumidor. El pibe con un faso en el bolsillo. Esto es real, claro. O sea, el tema de los redondos, ¿no? El pibe con un faso en el bolsillo. Podría ser. Entre el pibe de los astilleros y el pibe con el faso del enemigo. Pibe con un faso. En este ranking de persecución, por nombrarlo de alguna manera, está la provincia de Mendoza en cuanto al rol policial. Bueno, no sorprende. Sí, hay no varios sorprende casos de denuncias. Por el perfil que tiene Mendoza, pero bueno, uno pensaría tal vez Santa Fe, por esto de que siempre está hablando de narcotráfico en Rosario, pero. Sí, pero que es que ahí la policía no los detiene. Directamente, sino que forma parte. En Mendoza en particular, el 60% de las causas por drogas son contra consumidores. Estos son datos, digamos, que van a lo concreto de este lugar común que siempre se habla, sí, se persigue al pibe que tiene un porro en el bolsillo y no al narcotraficante. Le preguntábamos a Luciana por esto, en qué situación está esta ley de drogas que tenemos actual, que está federalizada hoy en día, que se ha discutido hace 2 años, se ha debatido en el Congreso, no se ha podido reformar todavía. La consultábamos por esto y nos contestaba esto que vamos a escuchar. Hay una serie de consecuencias muy dañinas a los derechos humanos de las personas en distintas áreas que, si vos te las pones a analizar, tienen un elemento en común, que son consecuencias de la actual ley de drogas. Nosotros en este momento tenemos una ley que es absolutamente prohibicionista desde la posesión de una mínima cantidad para consumo personal hasta, por supuesto, el tráfico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009 dio un fallo muy importante que se llama el fallo Arriola, en el que considera que en lo que es el consumo personal, esta ley de drogas invade los derechos de las personas, el derecho básicamente a la privacidad y a los actos privados, ¿no? Entonces la encontró inconstitucional y dijo, ordenó en ese mismo fallo al Congreso de la Nación que adaptara las leyes a esta decisión del organismo supremo de la justicia, ¿no? El Congreso, como vos mencionaste, en los años 2010, 2011, se dieron algunas audiencias públicas, bueno, para abrir este debate. Hubo muchos proyectos de ley presentados por el oficialismo, por la oposición. Incluso me parece que en este tema se llegaron a algunos acuerdos transversales entre fuerzas muy interesantes. Pero estos proyectos no prosperaron hasta transformarse en una ley. Entonces, sí, este es un tema que la Argentina tiene pendiente, la modificación de esta norma, e incluso muchas veces cuando se piensa en las víctimas de esta problemática se está poniendo el ojo en otro lugar. La verdad es que nosotros, te digo, como organización de derechos humanos, no somos la única en América Latina, para nada somos la única, hemos empezado a ver, como te decía, diferentes impactos muy negativos en distintos ámbitos. Y el que vos señalás, que es el tema de la policía y las prácticas policiales, es uno importante, es uno de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos analizás las detenciones que hace la policía, encontrás que en la capital federal casi un cuarto de las detenciones son por temas de droga. Son iguales a todas las detenciones que hay en la ciudad por robos, para que te des una idea de lo numerosísimas que son. Y hay algunos datos, cuando analizas estadísticamente la situación, la de la persona, su edad, la circunstancia en que es detenida, esos datos lo que te están indicando es que la gran mayoría de estos eventos está provocada por situaciones espontáneas de una persona que puede estar o consumiendo o a punto de consumir con un cigarrillo de marihuana en la mano y cosas por el estilo. De todas las detenciones por drogas hay, por ejemplo, solo un 6% que puede ser explicada por causas judiciales. Entonces, claro. Acá estamos viendo que no estamos exactamente persiguiendo al narcotráfico. Y lo mismo si analizás las causas judiciales que procesa la justicia federal. En un gran número estamos hablando de consumidores, de gente muy vulnerable, por ejemplo, que cruza la frontera o se ven situaciones, las llamadas mulas, ¿no? Las mujeres que se ven en una situación de extrema vulnerabilidad social y aceptan hacer esto, pero como una parte totalmente reemplazable de una maquinaria que las excede y a la cual el Estado está teniendo muchas dificultades para perseguir, ¿no? Estas claro. grandes bandas que manejan la cuestión no están siendo efectivamente perseguidas. Entonces, toda la discrecionalidad de las prácticas policiales en la calle, incluso situaciones de extorsión o de causas armadas o de plantado de pruebas, en muchos casos se relacionan con las drogas. Entonces, para la policía es una gran herramienta de trabajo, de control territorial, de control de población. Otro de los grandes problemas que nosotros encontramos y que también es producto de la ley de drogas es la situación en las cárceles, donde tenés, por ejemplo, en las cárceles de mujeres del país, tenés un 70% de las mujeres presas por delitos de drogas. Y si vos te metes adentro de las cárceles y empezás a hablar con estas mujeres, te das cuenta que gran mayoría de ellas son jefas de hogar, que dejaron niños sin otro, porque son jefas únicas de hogar, entonces sin otro padre al cuidado de ellos, que estos pibes sean institucionalizados, que se quiebra una familia por un delito que no es violento, que en general son personas que no tienen antecedentes, y que lo han cometido, como te decía, realmente casi como una cuestión de supervivencia. La que hablaba era Luciana Paul, ella es integrante del CELS, las entrevistamos y estábamos escuchando ese audio. Vamos a seguir con este tema que tiene que ver con el narcotráfico, con el debate que se abre con la ley de drogas, una ley que, como decía, necesita ser reformada, necesita algunas reformas. Seguramente en estos días vamos a seguir debatiendo y profundizando este tema.